compañeras aquí están tomando cajas con compañeros y compañeras de Chachivitán, por lo que he entendido, y también con la participación de la embajadora sueca, Annika Thunborg, que está estos días de visita oficial en el estado de Chiapas. Nosotros somos el Movimiento Sueco por la Reconciliación, Sueco. Estamos aquí en Chiapas desde 2000, trabajando, acompañando a defensores de derechos humanos que viven bajo riesgo por su labor y su trabajo por los derechos humanos. Hemos invitado a este espacio para hablar sobre el tema de género hoy, sabiendo que Suecia y la embajada sueca es un país que se ha pronunciado tener una política feminista en el extranjero. Entonces, Suecia se ha pronunciado dar mucha prioridad al tema de género, por lo cual queremos invitarles a ustedes para que también puedan compartir un poquito sobre este tema con la embajadora, para que conozca más cómo es la situación para las mujeres en Chiapas. Entonces yo creo que con este doy la palabra a, no sé si es a Gloria o a Marina. Doy instrucciones, pues las organizaciones presentes lograron organizarse previamente para intentar aprovechar al máximo de su presencia, y hay un avión de por medio, entendemos, entonces 12:30 sería lo máximo. Entonces Gloria va a ir dando la palabra y yo nada más voy a hacer la mala onda, ¿saben? Les queda un minuto y tiempo, y a diferencia de la vuelta anterior vamos a guardar las preguntas para después porque se repartieron los temas, entonces es posible que aparezca una respuesta a su pregunta mientras tanto. Gracias, agradezco la invitación. Y bueno, para mencionar que las organizaciones que estamos aquí integramos la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Es, como campaña nos organizamos desde 2012 a raíz del incremento del número de feminicidios en Chiapas. Esto generó que hiciéramos o realizáramos diversas tareas y acciones con el objetivo de prevenir los actos de violencia hacia mujeres y niñas. Y uno de los ejes que nosotras abordamos dentro de la campaña fue el eje jurídico, que consistía en solicitar la declaratoria de alerta de violencia de género para las mujeres en el estado de Chiapas. Nosotras el 23 de noviembre de 2013 presentamos la solicitud ante Secretaría de Gobernación y 3 años después emitieron la declaratoria de alerta de violencia de género para Chiapas. Originalmente la solicitamos para los 118 municipios, ahora son 122, pero era para toda la entidad. La otorgaron únicamente para 7 municipios y acciones específicas para 16 municipios más, que son considerados como de población mayoritariamente indígena y que están ubicados en la región Altos. Este proceso ha sido parte de una lucha también jurídica, porque para el otorgamiento de la declaratoria se promovió un amparo en colaboración con el Observatorio Nacional del Feminicidio. Y bueno, la declaratoria se da el 18 de noviembre de 2016, 3 años después, y a partir de entonces se ha generado un seguimiento a las acciones que tiene por obligación implementar el gobierno de Chiapas, acciones que tienen que ver con medidas de seguridad, medidas de prevención, de justicia y de cero tolerancia. En ese sentido, nosotras hemos organizado la información que cada una, de acuerdo a la expertise de cada organización, va a aportar. Entonces, para mencionar el orden de participación, primero participará el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas en relación a la situación de las mujeres indígenas, seguido por las compañeras de Meleyo Jobal con el tema de niñas y adolescentes, FOCA con el tema de mujeres migrantes y el tema de trata de personas, las compañeras del Digna Ochoa, específicamente para mencionar la violencia de género en la región costa, específicamente en Tonalá y Tapachula. Sin embargo, es un corredor, es frontera y tiene ciertas particularidades que las compañeras van a mencionar. Enseguida, la compañera de Fraiva con el tema de militarización y el impacto en la vida de las mujeres. Las compañeras de Agua y Vida con el tema de mujeres y salud. La compañera de Semilla del Sur, que nos va a hacer una también narración de lo que implica para las mujeres el ser parte de población desplazada. Enseguida la compañera Marta Figueroa de Colén, que nos va a dar un contexto sobre los feminicidios y las características específicas en Chiapas. Y enseguida los compañeros, bueno, la compañera de Chochihuitán. Bueno, entonces le doy la palabra a la compañera Julieta. Buenos días a todas. Muy rápidamente vamos a hablar de Chiapas, un estado con una población de 4.293.459 habitantes. El 26.3% habla una lengua indígena, es decir, pertenece a los pueblos originarios. Son 7 grupos étnicos, predominan las etnias Tzeltal y Tzotzil. Ellos conforman el 95% en toda la región Altos y el 68% en todo Chiapas. El contexto es histórico de marginación, pobreza. ¿Sí? Un ejemplo es que en 1990 el 55.1% estaba en pobreza de capacidades. En el 2000 fue el 65.5% y en el 2010 disminuyó brevemente al 58%. Sin embargo, en este año es el 77.1% la población que vive en pobreza. Solo el 9.9% de la población indígena gana 1 o 2 salarios mínimos mensuales. 83% de la población indígena está ocupada en la agricultura. El 5.5% de la gente indígena trabaja en la industria y el otro 8.6% en servicios. Pero vamos a hablar de las políticas públicas asistencialistas, consumistas, contrainsurgentes, dirigidas a las mujeres. Estas políticas son particularmente propias del sistema neoliberal capitalista, patriarcal, etnocida en este país. Estas políticas han ampliado la frontera de la marginalidad, sobre todo en las comunidades indígenas y particularmente para las mujeres. Las tienen colocadas en una posición subordinada de género, clase y etnia. Padecen la violencia estructural y simbólica que perpetúa su situación, condición subordinada, sin poder acceder a una vida digna. Las políticas públicas desplazaron los derechos y las convirtieron en oportunidades, dádivas, limosnas de los ricos. Son apoyos condicionados que manipulan, controlan a las mujeres y las subordinan al Estado, a los partidos políticos y a los funcionarios institucionales. Y lo hacen desde el espacio íntimo y privado de las mujeres. Han roto las estructuras organizativas y el tejido interno de las comunidades y familias indígenas. Han desestructurado a las familias y a las comunidades. Las mujeres están relacionadas con la reproducción de la cultura ancestral, la medicina doméstica, la cultura del parto, la organización del puerperio, el desplazamiento de la lactancia natural y en general con la reproducción de la vida a través del trabajo del cuidado. Es ahí donde el sistema se mete para desestructurar la vida indígena. La medicina moderna, por ejemplo, a través de los programas, el muy famoso Prospera, han irrumpido de manera violenta a la cultura tradicional y a la sexualidad de las mujeres, imponiendo métodos de planificación familiar, esterilizaciones forzosas, entre otras. También hay una violación a las parteras, que son las cuidadoras de la vida y de la reproducción en las comunidades. Hoy hay un proceso de cooptación y certificación de las parteras tradicionales, y las que no admiten este proceso son perseguidas, ¿sí? Esto está rompiendo el servicio solidario no comercial entre las mujeres. Sí se entiende, bueno, entiendo que estamos en contextos distintos, culturales, pero bueno, un minuto. Vamos a hablar del despojo que viven las mujeres, aparte de su cultura. La tierra. Solo el 23% son ejidatarios y son ejidatarias mujeres en Chiapas. Siembran la tierra, pero no son propietarias. Nunca cuentan con un bien. La privatización de la tierra con el PRO-CEDE ha reducido solo al consumo familiar la producción, agudizando así la pobreza. Ya no producen para el intercambio, solamente viven para consumir chatarra. Esto se traduce en un etnocidio cultural. Es un, el capitalismo neoextractivista desintegra a las comunidades y propicia la desaparición de los pueblos. No vamos a hablar del marco contrainsurgente porque no nos da tiempo. Se ha incrementado la violencia familiar y feminicida de manera inédita en las comunidades. Las mujeres hoy están permeadas por la violencia narcotráfico, paramilitar y toda la política contrainsurgente. Entonces, lo que era para la vida, para los pueblos, una vida tranquila y apacible, se ha terminado. Bueno, se terminó el tiempo. Chiapas es el estado del país con mayor población infantil. 4 de cada 10 personas son niñas, niños y adolescentes. Y también, digamos, en relación con lo que acaba de comentar la compañera, pues cifras de UNICEF señalan que el 82% de estas niñas y niños en el estado viven en condiciones de pobreza. Entonces, bueno, eso tiene que ver con situaciones estructurales de mortalidad infantil, de desnutrición, de causas subyacentes que provocan una situación de mayor vulnerabilidad a las niñas y niños indígenas. Hablando sobre temas específicos de violencia, bueno, en general, hay una invisibilidad de la situación que vive la infancia por falta de datos. En 2014 se aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entre las responsabilidades está desarrollar un sistema nacional de información, pero este todavía no arranca. Entonces, aún tenemos grandes vacíos en relación a información en general sobre la situación de los derechos de las niñas en el país y en particular sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes. Digamos, de acuerdo a cifras que también ya tienen al menos desde 2015, lo que se tiene es, por ejemplo, que alrededor del 44% de mujeres de 15 años o más pues han sufrido violencia por parte de sus parejas. En relación a los feminicidios, ya Marta hablará con mayor amplitud, pero también de acuerdo a los datos de COLEM, pues tenemos registrados 47 niñas y adolescentes que han sido asesinadas desde 2011 a la fecha. Y también vemos con preocupación, en particular desde el año pasado y en este año, cómo se ha incrementado el número de niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas en el estado. Y aun cuando existen procesos como la alerta AMBER, ¿no?, que se tiene que activar al momento de desaparición de niñas, niños o adolescentes, las autoridades dilatan el proceso porque afirmando que pues seguro se fue con el novio o que se fue con una amiga, cuando sabemos que en casos de desaparición de personas, pues las primeras horas son fundamentales para encontrarlas. Entonces, ese es un desafío que tenemos. También en relación a la violencia en entornos escolares, desde MELEL tenemos registrados que desde 2014 a la fecha, 14 casos que no son individuales de violencia sexual por parte de profesores en escuelas primarias o secundarias, que generalmente quedan en la impunidad por la propia falta de mecanismos de acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes, y también pues por toda la impunidad y corrupción al interior del cuerpo, como de la Secretaría de Educación Pública, los propios maestros, que minimizan las situaciones de violencia, que las encubren y que las respuestas desde la Secretaría de Educación Pública contra los agresores sexuales pues son recuerdos, ¿no? Un poco lo que pasa con los sacerdotes y la pederastia, ¿no?, en los casos sonadísimos en el mundo, que pues históricamente los cambiaban de lugar, pero sin acceso a la justicia para las niñas y niños. También, como parte de las responsabilidades que tiene el Estado para defender a niñas, niños y adolescentes cuando sus derechos son violentados, es la creación de las Procuradurías de Protección que tiene la responsabilidad de ser el sistema de desarrollo integral de la familia, pero estas procuradurías aún no funcionan como deben por falta de personal, por falta de presupuesto, y lo mismo que los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que son esta, es esta instancia a nivel nacional, estatal y municipal, que tiene que funcionar como ente coordinador y gestor de la política pública de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo que tenemos ahora en el país, pues, es una falta de capacidad política, de institucionalidad, por falta de voluntad y por falta de presupuesto, que pues estamos ahí como sin muchos avances, y pues esos son los desafíos. Bueno, ahora sigue la compañera Ana Isabel de FOCA, Formación y Capacitación. Sí, muy bien. Nosotros vemos casos de mujeres en el contexto de movilidad humana, y bueno, había hecho un borrador. Estamos presenciando una de las peores crisis humanitarias vinculadas a la movilidad, y es una sin precedentes. En 2017, tan solo 14.596 personas solicitaron asilo en México. El 29.2% provienen de Honduras, el 27.7% de Venezuela, 25.4% de El Salvador, 17.7% de otros países. De acuerdo a los datos emitidos por la Comisión Mexicana de Refugiados, en un año se incrementaron las solicitudes en más de un 60%, ya que en el 2016 se recibieron tan solo 3.024 solicitudes de asilo, en donde el 25.79% eran mujeres, 43.5% hombres, 16.95% niños y 13.67% niñas. De acuerdo a Naciones Unidas, si hablamos de personas migrantes desagregadas por sexo, el 52% de migrantes internacionales son hombres y el 48% mujeres. Es importante recalcar que se ha incrementado el porcentaje de mujeres que salen de su país en busca de protección internacional. De lo anterior se desprende que los motivos obedecen a la violencia estructural que genera estos desplazamientos forzados y la poca efectividad de protección por parte de los estados que obligan a las personas a cruzar fronteras internacionales en busca de protección. Dichas causas están directamente asociadas con la pobreza generalizada, la violencia que ejerce el crimen organizado no solo a nivel interno sino transnacional, la violencia de género, infantil, familiar y sexual, así como los altos índices de feminicidios y homicidios, especialmente entre menores de 20 años de edad, las extorsiones y el reclutamiento forzado de niños a los grupos criminales son prácticas extendidas de acuerdo al informe de la PNUD. De lo anterior, cabe señalar que la mayor parte de la población en tránsito entra por Chiapas, la cual es una de las puertas de entrada a México. Se sabe y se ha documentado la modificación de rutas migratorias a partir de la implementación del Plan Frontera Sur en el 2014, que bueno, se da aquí en la frontera sur de México, como efecto de una de las políticas de externalización de las fronteras entre Estados Unidos. Una de las finalidades de este plan es frenar el flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. Las rutas migratorias fronterizas se han modificado en respuesta a estas medidas que incluyen, entre otras, un blindaje de fronteras reforzado por la militarización y la presencia de la policía en todos los niveles. Llamémosle gendarmería, policía fronteriza, federal, estatal y municipal. Se han incrementado los puntos de revisión migratoria y el aceleramiento de la velocidad del tren de carga, la bestia, conocido como la bestia, que es uno de los medios de transporte que usan los migrantes en su tránsito por México. La violencia que viven las mujeres en las migraciones que transitan por México no es un fenómeno nuevo y se ha ido visibilizando con los informes de la sociedad civil y organismos internacionales. Se ha denunciado la reiterada y sistemática violación a sus derechos humanos. Mujeres y niñas migrantes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos, sino su dignidad humana. Son constantemente víctimas de la violencia estructural que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios. Consideramos que los principales retos a los que se enfrentan las mujeres es a la falta de reconocimiento de sus derechos como humanas. Este se encuentra ligado a la falta de acceso a la justicia, la discriminación por parte de los funcionarios operadores de justicia que no les garantizan el pleno ejercicio de sus derechos en su tránsito por México. Enseguida le damos la palabra a la compañera Isamari del Centro de Derechos Digno Chá. Gracias. Bueno, como ya sabemos, Donalá es uno de los municipios que está puesto con la ADGM, ¿no? Nosotros hacemos el monitoreo para que el gobierno realice el trabajo de la alerta de violencia, ¿no? Al menos en Tonalá, en los 2 años de que se prolongó esta alerta, no se ha hecho nada, ¿no? Desde que se prolongó hasta este han habido 7 feminicidios en lo que es Arriaga, Tonalá y Jijiapan, y el gobierno solamente utiliza estos los recursos con fines electorales, más ahorita que estamos con estas elecciones. Es muy poca la información que emite el gobierno hacia esta alerta, ¿no? Creo que es algo muy importante que se vaya desde las escuelas, ¿no? También hemos visto mucha violencia por parte también de las mismas mujeres en las secundarias, más que nada, y él no se ha hecho partícipe de estas. También, como somos zona fronteriza, se ha incrementado las violaciones a mujeres migrantes que cruzan el paso de Arriaga, Tonalá, hacia el norte, ¿no? Ha incrementado demasiado las violaciones hacia esas mujeres y la poca protección que tienen, ¿no? No hay un centro de mujeres, al menos ahí en Tonalá, a donde ellas puedan ir a poner una denuncia, donde puedan tener un seguimiento, ¿no? Entonces, esta es la poca, ¿cómo se le dice?, atención que les está dando el gobierno, al menos en los recursos que ellos bajan el subsidio, ¿no?, para tener recursos para la ABGM, y no se ha hecho nada. Solamente han puesto una pancarta en el palacio que dice no basta ya, pero eso no nos sirve de nada, ¿no? Han llenado, sí, el Tonalá de naranja, pero no han hecho nada. Entonces nosotros queremos y les exigimos a ellos que se haga más, ¿no? Por ejemplo, otra vez, lo del 8 de marzo fue una rodada cíclica, o sea, que no va más allá, ¿no? O sea, en vez de, okay, está bien, que se fomente, si quieren, esa comunidad entre mujeres, pero que se les explique el porqué, porque hay muchísimas mujeres que no saben que Tonalá está en la ABGM, que Tonalá es uno de los municipios con más violencia, es uno de los municipios con más acoso callejero, y como estamos en zona fronteriza también, es uno de los municipios donde han habido más feminicidios. Bueno, enseguida le damos la palabra a la compañera Susana del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Bueno, gracias, Gloria. Siguiendo un poquito con esta información acerca de la militarización y lo actual que es la implementación de la nueva ley de seguridad interior, ya lo habíamos comentado un poquito previamente, Jorge Luis había hablado del caso de la grandeza y cómo la Comisión Interamericana en este caso, que fue, digamos, una ejecución extrajudicial de un joven indígena en Altamirano a partir del conflicto armado interno, pues se ha tenido que reconocer por parte de la Comisión Interamericana que efectivamente existió este manual de campaña militar, ¿no?, llamado así Plan de Campaña de Tierra 94, y pues la existencia de toda esa estrategia militar y también paramilitar, ¿verdad? O sea, en Chiapas se establecieron oficinas por parte de la Procuraduría para investigar a grupos civiles armados. El Estado nunca admitió ni ha reconocido la existencia de los grupos paramilitares, sin embargo su accionar fue documentado por las organizaciones de derechos humanos que estamos en Chiapas, y bueno, en este caso en particular de la grandeza, Marta llevó también el caso de 3 celtales ante la Comisión Interamericana, y bueno, está toda esta situación de esta estrategia contrainsurgente militar y paramilitar, ¿no? Estos grupos nunca fueron desarmados, o sea, se dijo hay un gran número de grupos civiles armados, pero sin embargo nunca fueron desarmados, los grupos civiles conservaron esas armas, y bueno, ahora existen muchos grupos armados que ya también están más como trabajando para la delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, entonces, todo este baile de cifras, digamos, de presencia militar en el Estado, pues ya se comentaba hace un rato. Nosotros vemos que después de la supuesta alternancia en el poder del PRI, que pasa al poder al PAN, no cambia mucho la situación. Se habla de una disminución de la presencia militar y, sin embargo, hay como mucha movilidad, digamos, del ejército. continúan de manera un poco más desplazada también ciertos bloqueos intermitentes a la población, hacia algunas partes en el estado, y pues sigue como las consecuencias también de esta militarización, ¿no? Se establecieron en varias comunidades indígenas, como decían, también alrededor de los caracoles zapatistas, ¿no? Donde estaban donde están sus bases, y pues esto con las consecuencias de algo que hemos denominado como cultura del cuartel, ¿no? Que es, son los fenómenos de la drogadicción, del consumo y tráfico de drogas, la prostitución, el alcoholismo, la pornografía, la trata de personas. Bueno, esto que también las compañeras de Simojovel nos identificaban, ¿no? Como esta ruptura del tejido social ha sido también como parte de esta consecuencia de esta política dirigida, ¿no? Después tuvimos toda esta parte de la supuesta transición, la implementación de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Supuestamente, bueno, con los saldos tan altos de violaciones a derechos humanos, ejecuciones, se hablan casi de 300.000, las desapariciones forzadas, que es un fenómeno de verdad aberrante en el país, y luego, pues también desplazamientos forzosos en el país de comunidades y ciudades enteras, ¿no? Todas las muertes de los migrantes, y pues el incremento de la tortura y la violencia hacia las mujeres, ¿no? Tenemos varios testimonios de mujeres que hablan de la división comunitaria también, la confrontación entre la gente que ha sido desplazada y luego que regresan, cómo ya no pueden establecerse por las diferencias que se dan, sean políticas, sean religiosas o de partidos políticos, ¿no? También los gastos que se generan para la infraestructura militar y para el armamento en lugar de educación para jóvenes, dicen las compañeras, ¿no? Y el aumento de embarazos adolescentes, esto de los hijos también sin padres, porque los militares no asumen su paternidad, vienen y se van, y pues toda la violencia sexual y las violaciones más graves, ¿no? Como estas ejecuciones extrajudiciales. Y el despojo de territorios, ¿no? Gracias. Ahora está la compañera Carla de Agua y Vida. Gracias. Bueno, como bien sabemos, el derecho a la salud está directamente relacionado con otros derechos humanos, en especial el derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a una vida sin violencia, a la no discriminación y al acceso a la información. En este sentido, en los últimos años el Estado mexicano ha vulnerado este derecho por medio de reformas legales y políticas regresivas, además del desvío de recursos. Estas políticas han tenido impactos severos en la población más marginada, que siguen siendo las mujeres y las niñas en el estado de Chiapas, entre ellas las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las mujeres en estas condiciones son las que tienen más desnutrición debido a prácticas culturales que priorizan la alimentación de los hombres y debido a la pérdida de hierro en el flujo menstrual. Son las más dependientes económicamente, son las responsables únicas del trabajo doméstico, a pesar de que también trabajan en el campo. En este sentido, enfermedades como diarrea, tuberculosis, tracoma, infecciones pulmonares y gastrointestinales se relacionan con la pobreza y la desnutrición que afecta más a las mujeres y son una de las principales causas de mortalidad en el estado. El gobierno de Chiapas no ha cumplido siquiera con la atención médica en primer nivel, tampoco con el abasto de medicamentos, materiales, insumos que permiten una atención adecuada a las mujeres. La diabetes es otra enfermedad que padecen las mujeres chiapanecas. Los datos arrojan que entre los meses de enero a septiembre de 2017 se registraron en el estado un total de 11.581 nuevos pacientes diabéticos, entre ellas 6.736 eran mujeres. Además, este dato se complejiza con el hecho de que en Chiapas existen 81 mujeres embarazadas con diabetes. No es casualidad que la diabetes tipo 2 se haya incrementado el 18% más que en el año 2016. Este incremento se relaciona estrechamente con el consumo de refresco y las violaciones al derecho humano al agua. De acuerdo con la OMS, la población mexicana debe más bebidas azucaradas gaseosas per cápita que los habitantes de cualquier otro país. Con respecto al derecho humano al agua, el Estado mexicano ha priorizado la política económica de concesiones para la explotación del agua por empresas refresqueras, en lugar de priorizar la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, saludable y potable para satisfacer las necesidades de las mujeres para uso personal y doméstico. La carencia y contaminación del agua intensifican las enfermedades de la pobreza, como son el ciclo de agua contaminada, diarrea, desnutrición, que de no detenerse pueden generar la muerte. La falta de acceso al agua afecta principalmente a las mujeres, también en términos de su dignidad y su seguridad. A ellas les toca una posición vulnerable ante la contaminación y la carencia, pues en contextos rurales e indígenas el servicio de agua entubada es casi nulo y las mujeres y niñas necesitan recorrer largas distancias y emplear varias horas al día para el acarreo de agua para toda la familia, lo que implica un gran desgaste físico, generando problemas musculares, de espalda, dolores de cintura, de cabeza, caídas, abortos espontáneos, además de sufrir acosos o violencia sexual en el trayecto. Otra enfermedad que padecen las mujeres chiapanecas, que tiene que ver con la carencia y la contaminación del agua, es el tracoma, que afecta sobre todo en los municipios de Oschuk, Tenejapa, Cancún, Chanay y Huistán. Con respecto a la mortalidad materna, Chiapas es el estado con mayor mortalidad materna en el país. De enero a julio de 2017 murieron 34 mujeres por esta causa, más del 10% del total nacional. Estas muertes se deben a la carencia de los servicios de salud y a su deficiencia por no atender puntualmente las emergencias o incluso los signos de alerta, siendo que la mitad de las muertes maternas en la entidad corresponden sobre todo a mujeres indígenas. El hecho de que las mujeres en Chiapas no puedan elegir cómo tener a sus hijos e hijas está relacionado con la ausencia de una infraestructura médica accesible para las mujeres y sus familias, en el caso de tener que atender una emergencia obstétrica. La falta de caminos y transporte dificulta que las mujeres con complicaciones durante el embarazo, como las hemorragias obstétricas, puedan ser atendidas en centros de salud. En Chiapas, una mujer debe recorrer entre 1.5 y 88.5 kilómetros para llegar al hospital de segundo nivel más cercano que cuenta con equipo para atender complicaciones en partos. En el caso de hospitales de tercer nivel en la entidad, los únicos equipados para atender complicaciones más serias, una mujer chiapaneca tiene que recorrer en promedio 283 kilómetros, es decir, un recorrido de aproximadamente 4 horas y media. Entre los municipios con la mortalidad materna más alta destacan San Cristóbal de las Casas, Mexucal, Yajalón, Tuxtla Gutiérrez y El Porvenir. Aunque la principal causa de muerte materna en el estado es hemorragia, en todo Chiapas apenas se cuenta con 2 bancos de sangre, en Tapachula y Tuxtla. San Cristóbal de las Casas cuenta con un hospital especializado en la atención de partos, el cual atiende las emergencias en toda la región de Los Altos, pero no cuenta con un banco de sangre suficiente para atender a todas las mujeres en estas circunstancias. Gracias, Carla. La compañera Mercedes Osuna, de Semillas del Sur. Sí, buenas tardes. Agradecemos que nos den este espacio. Voy a hablar sobre el desplazamiento forzado interno del municipio de Chachimitán. Este es el segundo municipio más pobre del estado de Chiapas. Tenemos el 90% de los niños desnutridos de 1 a 5 años. Por lo tanto, si los niños están desnutridos, las mujeres también están desnutridas. El día 18 de octubre comenzó esta pesadilla del desplazamiento forzado interno por parte de grupos paramilitares en el día que asesinaron a un señor de nombre Samuel. El grupo paramilitar, que está apoyado por la presidenta municipal actual de ese municipio de Chelaló, que está protegiendo a un grupo armado de corte paramilitar, hicieron muchos disparos de armas largas. Se tienen testimonios de las casas baleadas con unos agujeros de por lo menos 5 centímetros de diámetro. Se desplazaron 5.023 personas. La causa de esto es un problema agrario en el que se disputan los dos municipios, Chenaló y Chachiquital, varias hectáreas. Pueden ser 300, 900 hectáreas, ¿verdad? La gente de Chachiquital tiene todos sus documentos legales. Desde sus títulos primordiales, en el 75 tienen la resolución residencial, Chenaloa ha peleado esas hectáreas y nunca se ha resuelto. Cuando han habido intentos de resolución, el gobierno del estado ha frenado todo. En noviembre, el Tribunal Unitario Agrario tenía que dar una resolución para decidir a quién le correspondían las tierras. El Tribunal Unitario Agrario tenía la resolución el 6 de noviembre y lo publicó hasta el día 13 de diciembre. Esto quiere decir que durante todo el mes de noviembre estuvieron desplazadas 5.023 personas esperando en la montaña que hubiera esa resolución, cuando ya lo tenían y lo escondieron hasta el día 13 de diciembre. Desde el 18 de octubre hasta el día 13 de marzo están todavía desplazados en este momento 1.329 personas. Hicieron que a finales de diciembre el gobierno, tanto municipal como estatal, forzó a la gente a que retornaran a su casa sin ninguna seguridad. El día 8 de marzo se denunció por parte de ellos, son representantes de los desplazados de Chachihuitán, disparos. Y ahora nos acaban de decir que todavía va a dar su palabra la compañera, se siguen escuchando disparos. Si esto comenzó con una violencia intramunicipal por una disputa de tierra, ahorita nosotros decimos que es una violencia de Estado, porque tanto el gobierno federal, estatal y municipal han dejado de dar la ayuda humanitaria que se comprometieron en diciembre hasta que se resolviera esta situación. La gente sigue en la montaña, o se muere de frío, o se muere de hambre, o se muere de un balazo. Hasta el momento llevan 12 muertos, en este momento 12 muertos. La gente está desnutrida y el alimento que está llegando a la cabecera municipal se lo están guardando para poderlo utilizar para las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, pedimos la intervención de inmediato de la embajada que usted representa para que sea efectivo el reconocimiento de desplazados internos para que tengan la calidad de desplazados y puedan acceder a toda la seguridad y protección de acuerdo a los estándares internacionales. Han estado aquí Cruz Roja Internacional, UNICEF, PNUD, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el día 1 de febrero estuvimos con el secretario de Gobierno del Estado de Chiapas como Amnistía Internacional. Vinieron dos personas de la Ciudad de México, de Amnistía México, y el secretario de Gobierno se comprometió a que iba a dar alimentos y iba a dar toda la protección a la gente de Chalchihuitán, y al día de hoy no es cierto. No se ha dado nada y la gente está en la montaña viviendo, sobreviviendo bajo el frío de este todavía, que es el final del invierno, sin alimentación. Por lo tanto, estamos pidiendo que se les reconozca como desplazados forzados internos, que se les dé, que se continúe con la asistencia humanitaria, que haya desarme de los grupos armados que hay en el municipio de Chenaló y que haya justicia y reparación de daño. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. La compañera Marta Figueroa de Colén va a dar también información. Bueno, a mí me toca, como Colón, que es una organización que tiene mujeres en situación de violencia desde hace casi 29 años, principalmente ver cuestiones sobre el acceso a la administración y la procuración de justicia. Y nos ha tocado como Chiapas documentar y hacer los informes sombra, sobre todo en el tema de la pertinencia cultural, el tema de las mujeres indígenas, y estamos anexas o somos parte de otras redes como la red de defensoras a nivel internacional, la red de mujeres campesinas rurales, Amnistía y otras instituciones de derechos humanos, y el aporte siempre ha sido como en ese tema y desde la violencia, que fue lo que empezamos a combatir y a hacer propuestas de atención pública desde el mayo del 89. Actualmente el programa que más, o la tarea que más nos ocupa en forma voluntaria, junto con la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es el tema de los feminicidios, y tenemos desde el 2006 un registro de notas periodísticas, porque las autoridades se negaban a dar estos registros, tenemos desde el 2006 registros de muertes violentas y propusimos que se hiciera, generamos un protocolo de investigación y atención para los feminicidios. Actualmente, desde el 2012 que formamos la campaña, hemos registrado más de 500 muertes violentas en estos años y se ha registrado, por ejemplo, en el 2012, 97, al siguiente año fueron 96, metimos la solicitud de alerta de género, generamos esta campaña ciudadana contra el feminicidio, una alerta ciudadana, y esto se reflejó en que bajó el número de muertes porque obligamos a las autoridades pues a medio trabajar. Entonces baja de casi 100, bajó a 61 muertes violentas. Sin embargo, para el 2015, que vienen las elecciones, el número vuelve a crecer al 100%. Hay más de 120 muertes violentas en el 2015 y el mayor pico se da a partir de julio-agosto, que pasan las elecciones. Tenemos ya casos, ya no estábamos registrando casos de mujeres con órdenes de protección y vuelven a aparecer. 2016 se incrementa hasta 135 casos. En el 2017, ya con la declaratoria de la alerta de género, baja, pero ya se supone que ya está funcionando bajo la lógica de la alerta, con más fiscalías, con una campaña, ya se habla de feminicidio, no solo de ella se accidentó o se suicidó. Y actualmente llevamos, el 28 de febrero llevamos 16 casos, suman, me quise aventar la suma, llevamos 652 casos de personas que han muerto en forma violenta, mujeres, pero también registramos casos de transfeminicidio o feminicidio equiparado. También registramos las muertes, por ejemplo, relacionadas con violencia obstétrica, que es esta falta de servicios, y si bien formalmente no son feminicidios, son parte de ello. Vemos que tratamos de que la alerta fuera una alerta ciudadana para enseñarle al gobierno cómo se formula una alerta formal para la cual tiene ciertos recursos, incluso de tipo internacional, alguna cooperación a nivel de Suecia. Y bueno, esta situación nos lleva a actualmente a la campaña a atender varias situaciones relacionadas con la violencia estructural, que es por la que se declara en Chiapas, a diferencia de otros estados de la República. Y si bien a nivel nacional estamos pidiendo una alerta nacional por la situación de emergencia que genera, así lo pide la alerta, la cuestión de los feminicidios, también el tema de una violencia institucional en donde tenemos límites a los derechos por ser mujeres y se llama en México agravio comparado y se han dado alertas de género por ello en Guanajuato y otros lados. Porque, por ejemplo, en Guanajuato está sobrecriminalizada la situación de aborto, inclusive el espontáneo, se llama homicidio agravado por parentesco, y en la Ciudad de México es un derecho que se ejerce con tiempo. Perdón, hay dos temas más importantes en el tema de feminicidio. Se ha dado una cooperación internacional para el nuevo sistema de justicia penal. Yo fui parte de esas capacitaciones en Suecia, en el Raúl Bauna, en el que tratamos de operar en los principios de derechos humanos, en especial en las mujeres, pero se estrella contra la corrupción, contra el racismo y contra la misoginia que impera en todos los sistemas judiciales y de procuración de justicia. Y esto es parte de lo que consideramos es una violación o incumplimiento a las cláusulas de derechos humanos que se ha firmado México con otros países, sobre todo a nivel comercial, con la Unión Europea, y queremos que, igual que la Unión Europea apoyó para el grave caso de la muerte de una de nuestras compañeras, que fue Dina Ochoa, y así como apoyó el tema de los feminicidios, y sin eso no se hubiera podido avanzar, y hay un socio muy importante en el reconocimiento, fue a Suecia, no solo porque participó con esta capacitación, sino porque a nivel parlamentario nos apoyó. Esta grave crisis humanitaria que tenemos en México, derivada de los feminicidios, que ni siquiera se considera un delito de alto impacto, queremos que otra vez, perdón por las molestias que causamos las feministas, pero nos están matando, queremos que, aprovechando su presencia y los buenos oficios que han hecho, que se vuelva a considerar para el informe de la cláusula de derechos humanos de México, la Unión Europea y específicamente Suecia, se considere este informe alternativo, y perdón por robarme otro minuto del tiempo de todos ustedes. Gracias, Marta. La compañera de Chalchihuitán. Desplazado en Gudik, desde el 18 de octubre de Gudik, en Gudik, desplazado en compañero Gudik, en Chile, Gudik, Samuel, en Gudik, Jader, en Gudik, hasta ahorita lo que hemos Gudik, muy bien, en Gudik, pero el presidente, el agua, el ex, antes de Gudik, en Gudik, pero muy ocupado, estoy diciendo, sigue hoy, estoy, hoy, pasé disparado, y esto, el 8 de marzo, las pasé disparado. Es antiputar campamento político, está campamento hoy político, hoy político, el hoy político, hoy político, chico político, hoy político, y bajan chile hoy que está la tita chanel, y aparte mucho, y chico político está muy muy caja ante político, ni afuera ni político, chico político está muy, me da un poco político hoy político, les pasa lo político, está muy político, es muy político, es la suena. Digan of the Swenda was in Kung Dictator Chanchitan, Takwani Klok Edichena, okay? Pero the Alachi Dok Kudik, Tuts Bichi Dok Kudik. Chidak Kudik Tabidan Mukler Kudik. Chan President, Chan Ahmadi, Chak Elberi, Muyuk Erich Kot, Pena Ukbakudita. Muyuk Chapan and Yundi Ahmadi, Yundi Kaham, Muyuk Genta Muk. Muyuk tak beri mudik tak ben, abah tak mudik, ibu mudik, kakek nak mudik, das dok esik kotor pun mudik tak wajib esik nak mudik, das cik angkau meh nak mudik, tekat kotor pun saya ikut mudik, muyuk ustah tim mudik kata orang, fenau tak mudik, muyuk kicapan ada pek ustah kang mudik, tak kang mudik, aku je cipok bestu di paramiliter di channel. Idak angkudik aku di capanel kita swenda di oi swenar kungudik di kosikudik. Istuk tak angkudik aku yak sotal di akwalin aku capanel kudik. Istuk tak angkudik kordai tak kardik di kayu organisasi yang syukti yang yu di tak kudik. Yudok aku bangkudik o ben ustik bogor kudik. Oyu kijal tebuk ya oyu di capanel tak angkudik di akwalin. Voy a traducir lo que comenta nuestra compañera, somos parte de Chalchihuitán. Desde el 18 de octubre fuimos afectados con el Chenaló, fuimos desplazados forzosamente. Y también comenta que todos nuestros familiares estamos sufriendo hasta ahorita de hambre, de sed, de enfermedad, no hay atención médica, no hay más que nada la despensa también. Según nuestro autor de Chalchihuitán, nos tiene bien atendido, pero es pura mentira. La mera verdad, somos abandonados de los 9 comunidades del municipio de Chalchihuitán. Esa es la que comenta nuestra compañera. Y también lo que pedimos también ante ustedes, que haya justicia. Nuestra justicia que necesitamos, que haya desarme, detención o castigo para la gente de Chenaló. Y la otra, que nos respeten nuestros mojones, porque tenemos un documento básico de nuestra tierra, de parte de Chalchihuitán. Eso es lo que también pedimos. Y sobre todo, todo lo que hemos vivido, hemos saqueado nuestras casas, también necesitamos que haya también esa justicia sobre el pago de daños. Eso es lo que exigimos también a los embajados de Suecia y que nos apoyen en eso también. Eso es lo que comentamos. Gracias. Muchas gracias. Nada más hacer la entrega de este breve informe. Bien, bueno, narra de manera más amplia y puntual la información que acaban de compartir las compañeras. Y bueno, nos sumamos a la solicitud de Marta de que el gobierno de Suecia, a través de usted, pueda pronunciarse en relación al incumplimiento del Estado mexicano, al deber de proteger, garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, nada más para contextualizar, Chenaló y Chalchihuitán junto con Okchuk son municipios que están dentro de la declaratoria de alerta de violencia de género y como campaña hemos realizado acciones para que el gobierno atienda la situación. Sin embargo, pues ha mediatizado la solución y bueno, son, bueno, el ejemplo que decía la compañera, hay más de 1,000 personas, en su mayoría son mujeres y niñas y niños, la población que está ahí, que permanece desplazada. Y el conflicto no solo se limita a Chalchihuitán, sino también hay gente desplazada de parte de Chenaló. Entonces es un conflicto que el Estado, creemos, ha propiciado por intereses políticos, más allá de lo agrario. Esto va más allá de lo agrario. Y bueno, como campaña agradecemos. Como todavía tenemos un poco de tiempo, no sé si tendría la embajadora pregunta, pero me gustaría que respondieran a una general de, creo que asumen demasiado que se sabe que es una alerta de violencia de género, porque de seguro entrevistó al gobierno del Estado que le dijo las netas que están haciendo, mencionaron algún anaranjado y eso qué es. Entonces, ¿pueden explicar un poquito más qué es la alerta? La alerta de género es un mecanismo de protección colectiva que establece la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, junto con el mecanismo individual que se llama orden de protección. En la alerta de género, el Estado tiene la obligación de difundir que las mujeres tenemos derechos y que no debemos de sufrir violencia, debe de dar medidas de justicia y reparación, debe generar medidas de prevención, y esto no lo está haciendo en las medidas de no repetición. Tenemos graves problemas por eso, porque tenemos, como dijimos, más de 600 casos, de los cuales 8 de cada 10 los genera el marido, bueno, la pareja, es un conocido. De esos 8, 6 es marido, pareja, lo que sea. Pero también nos genera actualmente más de 400 menores de edad. En el caso de mi papá mató a mi mamá, y los deja en una situación de orfandad o deja a las niñas sobrevivientes, incluso en abuso laboral, sexual del propio padre asesino. Esto es parte de lo que debería estar atendiendo la alerta de violencia de género, que es este mecanismo que el Estado debe aplicar en donde hay una situación de emergencia que está alterando el orden público. Y cuando nosotras la pedimos, que documentamos 156 casos de muertes violentas, la encargada de la política para mujeres dijo que 156 mujeres muertas no alteran la paz social en Chiapas y por lo tanto era necesaria la alerta de violencia de género para el Estado. ¿Tiene preguntas? Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí conmigo y compartiendo sus experiencias y perspectivas. Y muchas gracias a la comunidad de Chalchihuitán, ¿es correcto? Chalchihuitán. Sí, muchas gracias por estar aquí. Es muy emocionante para mí escucharlos. Y tener información de ustedes de primera mano. Y tengo una pregunta. Entonces, entiendo que las organizaciones internacionales han estado en su región, UNICEF, PNUD, sí, también Alto Comisionado de Derechos Humanos, OCHA también, entonces, para la asistencia humanitaria, sí. Pero hasta ahora no hay ayuda, porque normalmente las organizaciones internacionales pueden, o la Cruz Roja, por ejemplo, puede trabajar bastante rápidamente para llevar asistencia en situaciones humanitarias, catastróficas, de emergencia, en verdad, que ustedes tienen. Sí, ellas han asistido a la comunidad, han hecho su reporte, nos hemos reunido. Hasta ahorita lo único que tenemos, que es muy importante, es que a través del FRAIVA han salido las materias cautelares de la Comisión Interamericana. El FRAIVA va a responder. Para nosotros eso es muy importante. Los organismos internacionales hasta ahorita no han recibido nada de ayuda. El gobierno federal y estatal dijeron que sí ayudaban. Las primeras semanas empezaron a ayudar, pero ahorita lo han suspendido. Y la poca ayuda está retenida en la cabecera municipal para sacarlo para época de las elecciones. Lo más grave que ahorita es que no hay ninguna resolución, han sido abandonados los desplazados. Tanto el presidente municipal de Chalchimitán como el presidente de Bienes Comunales aspiran a nuevos puestos electorales y entonces no están haciendo ningún movimiento para proteger a la población de Chalchimitán. Las mujeres son de las más vulnerables. Tenemos que el 60% son niños y niñas desplazadas, el 25% son mujeres. Están, como decía la compañera Gloria, son los municipios que están dentro de la alerta de violencia de género, que deberían de estar más protegidas, ¿verdad? Y eso no ha pasado. Entonces, el problema también fue que las autoridades de la Secretaría de Gobernación que llegaron a San Cristóbal para reunirse con todos han cambiado. Pues las nuevas autoridades ni siquiera saben que existen los desplazados en el municipio de Chenaló. Entonces necesitamos que se vuelva a activar otra vez, que se vuelva a poner que se actualice, que venga la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado, nombraron a una persona que va a ser el mediador, pero pues no están haciendo absolutamente nada. Hay que agregar, la persona designada como representante para atender la situación es Fortino Vázquez. Fortino Vázquez Pérez, y a la intervención que hicimos como campaña nos respondió que la violencia es igual para hombres y mujeres y que están implementando ya medidas para atender la situación. Entonces respondimos que no es posible, no es lo mismo ser una niña, niño o mujer desplazada que un hombre desplazado. Entonces eso para nosotros es una prueba de cómo el gobierno de Chiapas no ha cumplido con la declaratoria de alerta, porque por principio y derivado de una de las medidas tendría que estar capacitando a todos los servidores públicos que atienden a mujeres en situación de violencia sobre los derechos de las mujeres, con perspectiva de interculturalidad, de género y derechos humanos. Y para nosotros es una prueba de que el gobierno de Chiapas no ha cumplido con ese deber. Y bueno, ya lo hemos hecho de conocimiento, pero sí, la situación en Chalchihuitán sigue grave y esta postura de alguien que tiene un cargo importante es muestra de que interesa muy poco qué pase con las mujeres, con las niñas, los niños y las adolescentes. Sí, hay un minuto. Yo quiero dar un testimonio. A mí me habló un ministerio público muy conocida para mí y me dijo que el 8 de marzo se les ordenó que buscaran a ver qué publicaciones de violencia contra las mujeres habían para montar la ciudad de las mujeres aquí en San Cristóbal, que es una simulación absoluta. Y bueno, yo le di algunos materiales y me dijo, compárteme más para otras compañeras, porque tenemos que hacer una simulación de que estamos en la alerta de violencia de género. Evidentemente no saben ni siquiera qué es la alerta de género, tal como lo ha demostrado Fortino, no entienden lo que es la visión de género y no podemos hablar de ningún cumplimiento. Lo que prevalece es la simulación y el descargo. Entonces no hay, no hay una presencia del gobierno en el estado, en lugares diferentes, pueblos, ciudades diferentes, para vigilar la situación. Lo que podemos decir es que en las reuniones que hemos tenido de intercambio con el estado, es, hemos dejado muy claro que las capacitaciones de 2 horas, incluso vía internet, que les dan a los funcionarios, no sirve absolutamente para nada, y menos para desmontar el patriarcado que traen introyectado en sus cabezas y sus cuerpos. Y creemos que son procesos de muy largo alcance los que hay que hacer, pero tampoco se ha erogado el dinero necesario para cumplir con el ERCA, ¿no? Entonces, no creemos que haya cumplimiento en absoluto. Hay simulación. Tal y cual su proyecto de capacitación y de cumplimiento lo ha demostrado y lo vamos a demostrar en la próxima reunión, ¿verdad? En donde estaremos diciéndoles, esto no sirve para nada y esto tampoco y esto tampoco. Ya es visible o bastante palpable que la alerta de violencia de género tiene vicios desde su origen, ¿verdad? Se solicitó la alerta, como decía Marta, por una cuestión de violencia estructural que se estaba viviendo en Chiapas, y se pidió para todo el estado, que son 123 municipios, la cual fue decretada para solo 23, de los cuales 7 son, bueno, 7 municipios, que son San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Villaflores, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, ¿verdad? Entonces, los otros municipios son municipios indígenas, los cuales no han tenido la iniciativa ni la voluntad para abordar la violencia que se vive dentro de las comunidades indígenas. Por lo tanto, al tener esta perspectiva y analizar por qué dentro de la interculturalidad que se supone se estaba abordando la alerta de violencia de género, no estaban contempladas las mujeres migrantes o las mujeres en contexto de migración, cuando sabemos que muchas de las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida y feminicidios en Chiapas han sido mujeres migrantes y trans, ¿no? Entonces, sí fue bastante bueno en el trabajo desde la campaña que se impulsó, que se incluyeran a las mujeres indígenas, tanto el respeto de las mujeres indígenas como de las mujeres migrantes, o en contexto de movilidad, porque no solamente hay una migración interna, no saben cómo abordar el tema de los desplazados internos. Son temas de carácter de derecho internacional, humanitario, público. No saben cómo abordarlo, no tienen el conocimiento. No abordan los derechos humanos desde como deberían de abordarse. México tuvo uno de los precedentes muy, muy importantes con el caso de Rosendo Padilla Pacheco, y se decretó, bueno, se dictó que todos los casos que se resolvieran deberían de resolverse desde una perspectiva del derecho internacional, bueno, con respecto a los derechos humanos, que es la cláusula de convencionalidad. Entonces, no vemos por ningún lado que ninguno de los casos se estén resolviendo con perspectiva de género, ni con una perspectiva o enfoque de derecho internacional o de derechos humanos, mucho menos, como dice Marta, que solicitaba también dentro de las mesas la pertenencia cultural. Entonces, Perdón, nuestra constitución, la que más corte, creo que fue Julieta, y hay un elemento que falta en la mesa, según lo que digo, que es el voting electoral, que representan las mujeres, y entonces estabas en el tema de los proyectos, y creo que eso es casi imposible de imaginar desde un contexto sueco. Sí, es ¿no? Esa utilización y manipulación, entonces, ¿puedes hablar eso ahorita? Como las mujeres son un botín electoral. Y decíamos que esta política pública nacional, que es el Prospera. Engancha a las mujeres desde su ámbito íntimo, de que es la consulta médica a la que están forzadas a ir, para cumplir con sistemáticamente las órdenes del Estado, ¿no? ¿Cuántas consultas cuántas reuniones para la higiene, cómo debe preparar los alimentos, y esto fortalece el rol subordinado de género, evidentemente, pero también están obligadas a asistir al meeting del candidato en turno o del funcionario en turno, como está documentado en la prensa y en la televisión, ¿no? El propio gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, hace reuniones multitudinarias de mujeres con el Prospera y las hace levantar la mano diciendo: cero tolerancia y no hay violencia en Chiapas, y viva la alerta de violencia de género. Y las mujeres están ahí terriblemente enganchadas, sin dignidad alguna, y creo que esto es digno de denunciarlo internacionalmente. No es posible que el gobernador, los presidentes municipales y los partidos políticos hagan uso de esa manera de las mujeres, ¿no? Entonces, si no asisten, se les quita el apoyo, uh-huh, se les da de baja, o simplemente hay una multa, pues, ¿no? Una multa o una sanción. Entonces, como el recurso público es utilizado para controlar y para mantener en la subordinación a las mujeres, porque dejan de depender del marido o no, pero, y también dependen del Estado, ¿no? Alguna mujer dijo algún día: me siento como una prostituta, porque recibo el dinero del Estado a cambio de que manipule mi cuerpo, ¿no? Y es una forma de prostitución. Marta, Jenny, y vamos a ir cerrando. Yo quisiera que no quedara así tan, es decir, de 600 y fracción de muertes que tenemos en este tiempo. No todo ha sido un fracaso. Creo que la alerta de violencia de género, cuando es de origen ciudadano, ha generado logros importantes, y lo hemos generado nosotras. Logramos que el Estado viera cómo se hace una alerta de género. Nosotras hicimos difusión, atención de casos, enseñamos cómo se atienden los casos, y si hoy Chiapas tiene, es una de las cosas que tiene, 9 agencias especiales para mujeres en 123 estados, digo, en 123 municipios, pues no, pero si tiene más de 15.000 órdenes de protección, si eso logró bajar a la mitad los feminicidios en el 2014, si tenemos más de 66 sentencias condenatorias por feminicidio en Chiapas, que no las tiene Nuevo León, con un presupuesto de 34 millones de pesos para la alerta de género, ¿sí? Fue porque también todas nosotras estamos haciendo esto, estamos haciendo esta denuncia, y tenemos la capacidad de sentarnos y hacer trabajar al Estado, tal vez no todo lo que quisiéramos, no todas podemos, y luego esta situación tal vez no se entiende del todo, porque la alerta no fue una concesión del gobierno, fue una obligación judicial. Lo demandamos, le ganamos y le obligamos a hacerlo. Igual que hemos logrado las sentencias condenatorias, igual que se logró la liberación de mujeres por malparir en un lugar donde no haya, donde las mujeres se mueren por ser madres, no por no serlo. Entonces, creo que también es un logro de la sociedad civil, por lo menos enunciar las políticas públicas. A mí, cuando dicen la alerta de género no sirve, me cuestionan mi propio trabajo, porque nosotras, el movimiento feminista, hicimos la alerta de violencia de género no solo para San Cristóbal, lo hicimos a nivel internacional. Si alguien le ha dado nombre a la muerte de mujeres por ser mujeres, somos ese movimiento, y hoy se llama feminicidio. Y hemos logrado que en Chiapas haya sentencias contra militares en la vía civil. Hemos logrado que se cuestione la aportación de armas, porque aquí a la mayoría las matan por golpes. Hemos logrado cuestionar eso, y hoy tenemos un marco jurídico. Que el gobierno no cumple, esa es otra cosa, pero no puede decir que cumple, porque nosotras ponemos los cuerpos, ponemos el trabajo, judicializamos los casos. Y en una parte, yo lo vuelvo a reiterar, se agradece por la capacitación que hemos tenido como parte de los aportes que se dan, porque no todo el aporte es dinero. Y sabemos documentar dónde quedó la ayuda humanitaria para Chalchihuitán, quién se la gastó y cómo eso se llama fraude, abuso, desvío de recursos criminales, porque causan la muerte de mujeres. No es una sanción administrativa por robo. Es un feminicidio derivado de la violencia estructural que no tiene por qué existir, porque si un Estado ha recibido recursos para combatir la muerte obstétrica, es este Estado. Y sin embargo, sigue teniendo el segundo lugar de muerte materna. Las otras son nuestras compañeras de Oaxaca. Yo nada más realmente, una condición clave como para que se pueda ejecutar la política pública es el tema del presupuesto, claro, que cruza por un tema de transparencia y de corrupción, sí, pero también de asignación etiquetada de recursos. En el caso de la alerta, ahorita es una cantidad, pero fue una cantidad ridícula. ¿Fueron 2 millones? 4.5 millones de pesos, 2 se los llevó la principal asesora y 2.5 se distribuyeron en 10 talleres. Para capacitar a 400 funcionarios. 400 y yo sí tengo la cifra. Entonces, es un ejemplo específico también en el caso de Niñez, en el Estado. No hay un presupuesto etiquetado para que la Secretaría Ejecutiva, que tiene que coordinar el sistema estatal de protección, tenga una estructura propia. Entonces, no sabemos, por ejemplo, en la próxima administración, ¿dónde va a quedar esa figura? ¿Qué lugar en la estructura va a tener? ¿Si ahí donde está? ¿Si la van a bajar? ¿Si la van a cambiar? Porque no hay una asignación presupuestal específica para garantizar este derecho y ejecutar la política pública y atender las obligaciones del Estado. Lamentablemente tenemos que ir cerrando. No sé si tienen palabras de cierre. No, no, por adelante, no. Emma, ¿quieres dar una palabra? Sí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por compartir.